A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, efectivamente, comenzando nueva hora en RAI, Radio Andalucía Información. Lorenzo Romero en la producción musical todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado, comenzando con un recuerdo delicioso, un músico magistral. Año 1999. El debut para él en el 70, su nombre es Jean Lucien. Esta es la música de un gran intérprete, letrista y compositor. Sky, so vast is the sky, with faraway clouds, just wondering why, where do they go? Don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Ginger. Ah, Ginger. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Ginger. Happy Ginger, when you're with me. Thank you. I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. If you take me with you, don't you know, Gigi? I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gigi. En una gran estrella, un intérprete, letrista y compositor que toca el bajo, la guitarra, especializado en la mezcla de jazz y ritmos afrocaribeños, es sin duda un sofisticado baladista dotado de una sedosa voz profunda, elegantísima, interpretando una sensual y delicada amalgama de estilos que ha sabido adaptar perfectamente a sus cualidades como artista. John nació en Tórtola en el año 1942, en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio de ultramar localizado en el canal de Francis Drake, al este de Puerto Rico, en aguas del Mar Caribe. Hoy vive en Nueva York. Thank you. que não venhas nunca mais. De que servem as flores que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho sozinho é nada. É nada. Bellísimo sonido. Al piano y produciendo el disco, Richie Sakamoto. Junto a él, Paula y Jacques Morelenbaum. Con la música de su país, que también conocen, la música de Jovin. Esta es una de las versiones que aparecían en el disco. Paula Morelenbaum, Jacques Morelenbaum, gentes que se han dedicado fundamentalmente, en el caso de Paula, a la interpretación, mientras que el cello es la especialidad de su hermano. Juntos han defendido un interesante número de álbumes, entre otras ocasiones han trabajado con algunos hijos de Jovin, como decíamos, y por supuesto han publicado material en solitario, independientemente de algunos directos, tan interesantes como densamente poblados de temas estándar, entre ellos el concierto que grabaron en Tokio junto a ese pianista nipón que ya hemos referido, Richie Sakamoto. Y ya que estamos en Japón, nos quedamos en Tokio. No es en absoluto la primera vez que hablamos de Yutaka Yokokura, el álbum Another Sun, una producción que tiene sus años, que data exactamente de 1993. Un compendio extraordinario de músicas vocales e instrumentales. Sonidos elegantes como este Rain Dance. Esto es música. El país de los sueños. Bellísima, desde luego, la música de Yuta Kayokokura. Pero no es menos cierto que ellos también han sabido crear un sonido único, un estilo propio, un aspecto en su sonido que sigue fresco, sigue intacto. Son Mark Almond. Night Music, una de sus composiciones, precisamente el título de una producción que ya tiene sus años de vida. RAI, Radio Andalucía Información, esto es, ya saben, el país de los sueños. Calmon, un sonido impresionante. También lo es este. En directo, una mujer impecablemente llevada al éxito en las listas internacionales con el nombre de Carol King. It's too late. es demasiado tarde. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. Ella también toca el piano, año 1971. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel just like a fool. Times again for me and you, but we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late, though we really did try to make. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Whoa, whoa, whoa. Na, na, na, na, na, na, na. It's too late, una lamentable parábola que muchos utilizan después de que el tiempo pasa, de que las cosas no se resuelven como a todos nos gustase, cuando ya es irremediable el futuro inmediato. Es lo que sucede, que es demasiado tarde. Una canción maravillosa. Carole King la compuso hace muchísimos años y la reinterpretaba no hace demasiado tiempo en directo. Una mujer espléndida que realmente se llama Carole Klein, que es de Nueva York que nació en febrero de 1940 y que lanzó en el 70, solo con 30 años, su primer gran disco. Un año después llegaba esta canción a las listas de los Estados Unidos, el mismo año en el que, por ejemplo, en octubre, Mercedes-Benz patentó el airbag. En Chile se fundaba el Partido Izquierda Cristiana tras una asamblea constituyente. O, por ejemplo, el 20 y 21 de octubre, respectivamente, Willy Brandt fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y Pablo Neruda recibiendo el Premio Nobel de Literatura. If I could. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Michael Bolton. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. One thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I will be with you, weaving romances, making believe. What you alone can give, a kiss to build a dream on. Clásicos con Michael Bolton, que realmente se llama Michael Bolotín, un protagonista de la música norteamericana durante años, que nació en el seno de una familia judía de origen ruso, el menor de tres hermanos, alguien que desde pequeño demostró su talento musical. Así es como Michael recibió su primer contrato con una compañía de discos con solo 16 años, algo curioso. El caso es que en el 75 lanzó el primer disco con el nombre de Michael Bolotín, su nombre auténtico, para más tarde cambiar, después cortar su nombre por motivos comerciales. Esa primera aventura en la música se llamó Every Day of My Life, cada día de mi vida. Dejamos New Haven en Connecticut, de donde es este músico, Michael Bolton, y nos vamos rápidamente al oeste de las Rocosas una vez más. Es un centro de producción absolutamente enorme, insaciable, incontenible en cuanto a músicos de estudio por metro cuadrado, Los Ángeles, en California. Bebe Benoit al piano, Rex Freeman con la guitarra, guitarrista de los Sweet Tones. Nathan East, después incluido los Foreplay, Steven George y más gente importante como Phil Perry en parte de las voces. When the future was mine. and thank God through my tears for the love that we were born to be. More than just sweet memories. I close my eyes and I swear I hear you laughing. Ever to remember her here inside of me. One touch of her hand and then anything could happen. Yeah. I believed in magic when she believed in me. David Benoit al piano, con el rey de los instrumentos, Walt Freeman con la guitarra y Kenny Loggins, los tres componiendo esta canción. Kenny Loggins además poniendo la voz a When She Believed in Me, cuando ella creyó en mí. Un disco publicado por la compañía GRP Records hace muchísimos años, en 1994. Naturalmente entonces la compañía pertenecía a los productores ejecutivos de todo el disco, Dave Grusin y Larry Rosen, recibiendo el apoyo de Tony Morales, Vesta Williams, Anthony Thomas, lo dijimos antes, Phil Perry, Steve Reed, el percusionista, con Rice Freeman, de los Rippingtons, allá en Los Ángeles. Un disco estupendo, que a pesar de todos los años que han pasado, pues sigue sonando francamente bien. Vamos a viajar directamente a Japón, aunque también es cierto que Sadao Watanabe, ese gran maestro, ha vivido muchos años en los Estados Unidos. En directo, una versión de Agua de Beber. Sadao Watanabe al saxofón con su grupo y una estupenda sección de cuerda. Año 1989. Estamos con una grabación del año 89, pero efectivamente es mucho más antigua. Lo que estamos disfrutando en este momento, esta versión de un clásico del maestro Tom Jobim, se grabó en Tokio, en el Kosei Nenkin Kaikan, el día 4 de julio de 1967. Y esa es una versión estupenda, pero ha habido muchas más a través de los años, a través de la historia. Y esta es una de ellas, muy diferente en su aspecto. Agua de beber. Water to drink. Con Larry Tenour. Y además con gentes como Algie Roy, el psicólogo de Wisconsin, una de las estrellas absolutamente consagradas desde hace ya varias décadas. La misma canción, con un aspecto, una estética muy distinta. Saludos, Lorenzo Romero es el productor. Esto es El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía. Información. Wanted to Drink, en un gran disco, A Twist of Jovin, en el que además del apoyo de Olger Roe, pues Lir Tenur recibió a más músicos absolutamente incombustibles con el paso del tiempo. Vamos a, en los próximos minutos, a disfrutar de la música de Freddie Cole, de un fragmento de su Rio de Janeiro Blue, una canción que hemos escuchado, por ejemplo, en versión de Randy Crawford. Es una porción de un disco de 2001, llamado precisamente así, con esa canción, y publicado por uno de los sellos más prestigiosos en el mundo, en el universo del jazz, que es Telar Records. Pero también estaremos en disposición, ya estamos, de hecho, disfrutando de la música de los Crusaders. Y un disco que salió 10 años antes, en el año 1991, y que produjo sabiamente un músico como Marcus Miller, bajo, organista, compositor, perfectamente cualificado y ya consagrado. El disco se llamó Healing the Wounds, con los Crusaders. Entonces con Joe Sample, que seguía al piano, Wilton Felder al saxo, Marcus Miller con bajo y otros elementos que defendió, William Bubba Bryan, Lenny Castro, Michael Lando, Steve Lukather y también Jason Miles. Músicos impresionantes, todos ellos unidos en este Healing the Wounds que tiene bastantes años ya. Marcus Miller produciéndolos a todos ellos en 1991 con canciones como esta que estábamos escuchando. Cause We'd ended at Lovers, por el motivo en el que terminamos como amantes. Seguimos en los Estados Unidos con un personaje muy curioso. Al final de nueva hora en la producción musical de RAI, Radio Andalucía Información. País de los Sueños ahora con Freddie Cole. Something happens to me every time I feel that you are near. A strange kind of chemical change goes rushing through me. I know that mysterious glow means you'll appear. And baby, something happens to me in your arms when I feel you're trembling too. I can tell you've been caught in a spell that I am under. We gaze into each other's eyes in reckless wonder. See that when something happens to me, it happens to you. Something happens to me every time I feel that you are near. A strange kind of chemical change goes rushing through. I know that mysterious glow means you'll appear. And baby, something happens to me in your arms when I feel you're trembling too. I can tell you've been caught in a spell that I am under. We gaze into each other's eyes in reckless wonder to see that when something happens to me, it happens. Música para la tranquilidad.